Bueno, estamos con Cecilia, que es la secretaria de Género de la CTA Autónoma, una de las organizaciones que estuvo organizando, valga la redundancia, este día, que es el Día de la Mujer Trabajadora, esta marcha y este festival. En principio, preguntarte cómo fue lo vivido hasta el momento, con una linda convocatoria. Sí, hola, buenas tardes. Sí, la convocatoria, que fue bien amplia, hubo 17 organizaciones participando en consensuar estas actividades, partió desde la Secretaría de la CTA Autónoma justamente por conmemorarse el Día de la Mujer Trabajadora. Estamos felices, estamos muy contentas, realmente trabajamos mucho para que desde los sectores más diversos se sumen al armado de toda esta jornada, esta manifestación popular, pero yo creo que ninguno pensamos que iba a ir tan bien de todas formas. Así que muy contentos, ha sido, yo creo que las consignas que acordamos todas las organizaciones han sido muy inclusivas de muchas demandas de las mujeres, con lo cual se han sentido representadas también muchísimas de las personas que marcharon hoy a partir de la salida del correo, y bueno, y todos los que se han quedado hoy en el festival, que realmente es una alegría, una alegría. Cecilia, hablaste de las consignas, seguramente son parte de la agenda pendiente en materia de género, en materia de la situación de la mujer y de la mujer trabajadora, sobre todo. Contanos un poco los ejes centrales. Sí, justamente porque son tantos los derechos que nos faltan conquistar, es que son tantas las consignas con las que marchamos. Nosotros pusimos el énfasis justamente en esto, en el Día de la Mujer Trabajadora, entendiendo por mujer trabajadora de la clase trabajadora. También la que está en la casa encargada de los niños y de llevar adelante el hogar. Nosotros planteamos dentro de lo que es el trabajo en sí, los jardines materno-paternales en los lugares de trabajo y de estudio, igual remuneración por igual trabajo, las mismas categorías para hombres y mujeres en los trabajos, porque generalmente encontramos eso, que las categorías más bajas son las de las mujeres, con lo cual los mejores salarios son percibidos por los hombres. Planteamos la eliminación del IVA de la canasta, estamos en contra de los tarifazos, en contra de los despidos, principalmente en este momento, tanto en el sector público como en el sector privado. Y bueno, y una serie de reivindicaciones, algunas que tienen más que ver con lo laboral y otras que tienen que ver más que lo que nos pasa a todas las mujeres, independientemente de la clase social a la que pertenecemos, que es todo lo que tiene que ver con el tema de la violencia. Terrible, pedimos la declaración de emergencia en violencia, pedimos basta de abusos, celeridad de la justicia en la resolución de los casos, apoyo legal gratuito para las mujeres víctimas de violencia, patrocinio legal gratuito, bueno, casas refugio, atención económica también para permitir la independencia económica de las mujeres que son víctimas de violencia. Hablamos también por el desmantelamiento de las redes de trata, por la efectivización del aborto no punible, justamente porque provincias como la de San Luis es legal el aborto no punible, pero hay un solo médico, por ejemplo, en la maternidad que lo hace. Con lo cual nosotros decimos, bueno, tenemos un grave problema las mujeres por la cantidad de médicos objetores de conciencia que hay en la salud pública. Eso objetivamente nos obstaculiza el acceso al aborto no punible. Y obviamente las consignas que son las del Encuentro Nacional de Mujeres, educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Separación de la iglesia efectiva de las iglesias del Estado, no más financiación de parte de nuestra a todas las iglesias. Y bueno, y una serie de reivindicaciones contra los micromachismos y un montón más de cosas. Y en un contexto donde los femicidios cada vez están, por lo menos más, siendo más visibilizados, tal vez por los medios, y en San Luis, digo, también, conociéndose semanalmente de situaciones de violencia muy graves que llegan al asesinato de la mujer. Sí, sí, la verdad que terrible. Según datos de la Secretaría de Género de la CTA, durante este año mueren cada 26 horas una mujer, antes era cada 30, ahora, o sea, se va recrudeciendo realmente, a pesar de que hay mucho más conciencia en la gente, en las mujeres. Lo que vamos encontrando también es que la mujer sale, denuncia, en la justicia en general le dan la restricción al hombre, pero eso termina siendo en muchos casos peor. Objetivamente el hombre se pone más violento aún, y muchos de estos casos, como el de la última mujer que se supo en Castelar, el hombre tenía restricción de acercamiento y parece que se ensaña más con la mujer. Entonces decimos, bueno, no alcanza, la restricción de acercamiento no alcanza justamente. Y lo que decís vos, los femicidios, sí, cada vez hay más, cada vez se saben más, se denuncian más, pero además lo que nosotros vivenciamos, yo estoy también formando parte de una agrupación de mujeres que se llama Leli Kenun y trabajamos cotidianamente en forma solidaria, obviamente, anónima, con mujeres víctimas de violencia. Y más allá del femicidio, que por ahí es lo que sale a la luz, lo que ocupa lugar en la agenda mediática, la cantidad de mujeres que son víctimas de violencia, las situaciones que pasan, la necesidad de ayuda que tienen. Muchos de esos casos con los que nosotros estamos, si no hay intervenciones rápidamente, esos terminan en femicidio. Porque nosotros venimos viendo que están dadas todas las condiciones para que termine en femicidio. Entonces realmente es muy grave, mucho más grave de lo que se cree, lo que sucede por abajo. Te dejamos, continuamos con el festival que se escucha de fondo, que la verdad que ha estado muy buena la convocatoria, así que agradecemos desde ya la entrevista. No, gracias a ustedes por la difusión, la verdad que sin esto no sería posible ni la mitad de la gente seguramente.